Lunes 3 de noviembre. Fe salvadora. Escucha Santiago capítulo 2, verso 18. ¿Cuál es el punto principal que presenta Santiago? ¿Cómo mostramos nuestra fe por nuestras obras? Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago usa una técnica retórica corriente por la cual se adelanta un objetor potencial. En este caso, el que hace la objeción trata de poner una cuña entre la fe y las obras, al sugerir que mientras una persona tiene la una o las otras, todo está bien. Pero lo que Santiago trata de decir es que los cristianos no pueden esperar salvarse por la fe si no hay obras correspondientes. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago capítulo 2, verso 18. El punto principal es que no cualquier fe nos salvará. La fe genuina, la fe salvadora, se caracteriza por conllevar buenas obras. Del mismo modo, las obras son sólo buenas obras si surgen de la fe. La fe y las obras son inseparables. Como los dos lados de una moneda, una es la cara y la otra la cruz. La fe viene primero y luego nos conduce por el camino de las obras correspondientes. Considera la actitud de Pablo hacia las obras en Efesios capítulo 2, verso 10, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 3, Primera de Timoteo capítulo 5, verso 25 y Tito capítulo 2, verso 14. ¿Por qué las obras son tan importantes? Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 25. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Tito capítulo 2, verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pablo no está en contra de las obras por sí mismas. Estaba en contra de las obras por medio de salvación. Veas en Gálatas capítulo 2, verso 16. De hecho, Pablo dijo que los que dependen de las obras de la ley para ser salvos están bajo una maldición. Porque ninguno que trata de ser salvo por guardar la ley realmente tiene éxito en guardarla. Gálatas capítulo 3, verso 10. La obediencia solo es posible gracias al don del Espíritu Santo. Si el hombre no puede, por ninguna de sus buenas obras, merecer la salvación, entonces esta debe ser enteramente por gracia, recibida por el hombre como pecador porque acepta y cree en Jesús. Es un don absolutamente gratuito. La justificación por la fe está más allá de controversias. Y toda esta controversia termina tan pronto como se establece el punto de que los méritos de las buenas obras del hombre caído nunca pueden procurarle la vida eterna. Fe por obras, página 18. ¿Por qué debe motivarnos la buena noticia de que no podemos ganarnos el cielo con las obras, para hacer todas las buenas obras que podamos por causa de nuestro amor a Dios?